también uno de los temas, y que lo hemos recién dicho en las breves, ¿no? Que es la firma Pilizar Sociedad Anónima, que está incumpliendo la conciliación obligatoria, es, bueno, Siam, todos conocemos, una marca muy conocida de muchísimos años, no sé, yo por lo menos tengo muchos años. Heladeras que todavía mi abuela, funcionan. Funcionan, esas bien, y tampoco han dejado entrar a 20 de los que fueron despedidos. Así que, bueno, un poco están ahí en la puerta y tenemos que ver un poquito cómo está la situación hoy. Y ya para eso estamos comunicados con Alejandra. Buenos días, Alejandra. Hola, buenos días. Bien. Bueno, contanos un poquito cómo está la situación al día de hoy. Bueno, nosotros estamos acá todavía permaneciendo pacíficamente afuera de la fábrica. Uh-huh. El grupo de compañeros despedidos, con gente que nos vino a apoyar, digamos, de afuera. Uh-huh. Y adentro se mantiene el paro total de actividades, digamos. Ahora a las 9:30 tenemos una audiencia en el Ministerio de Trabajo, uh-huh. Donde esperamos que la empresa se presente, porque, bueno, como ustedes bien dijeron, hay conciliación obligatoria, pero la empresa la está desconociendo, no nos deja ingresar, y es más, anoche nos mandó el personal policial para amenazarnos y para poder sacar camiones que tenía dentro de la fábrica. ¿Cuántos días lleva esto que están digamos en paro y por supuesto no están produciendo? Te escucho muy bajito. ¿Qué, cuántos días hace que están sin producción y están siendo, bueno, están realizando estas medidas, ¿no? Y no desde han el sido lunes. Desde el lunes. Desde el lunes nosotros llegamos y ya no nos dejaron ingresar a un grupo de 20 trabajadores. Ajá. ¿Qué razones dan, Alejandra, para esos despidos? Mira, nuestros telegramas no dicen nada, no dicen ni reestructuración, ni alegan problemáticas económicas, solamente dicen que prescinden de nuestros servicios, nada más. Uh-huh. Esa simple oración como te la estoy diciendo ahora. Uh-huh. Bueno, nosotros lo que venimos denunciando es que es una empresa que, bueno, que se viene reconvirtiendo, digamos, de importar más heladeras de, digamos, de China. Uh-huh. y bajar más el precio nacional. Por otro lado, bueno, ahora lo que busco un poco con nuestros despidos es que incrementar las tareas de los chicos de adentro por el mismo sueldo, digamos, ¿no? Uh-huh. Ellos le dicen optimizar la producción. Uh-huh. ¿Cuántos empleados tienen ahí, están trabajando? En total, ¿cuántos Hasta el viernes éramos 80, porque, bueno, todos este año sufrimos el cierre del turno tarde, donde quedaron 60 contratados afuera. Después de eso se abrieron los retiros voluntarios, donde ordenaron a toda la planta para que arregle, y 85 compañeros se fueron. Nosotros ahí estuvimos denunciando que son despidos encubiertos, digamos. Claro. Y ahora nosotros 20, que en total en 3 meses la empresa dejó sin trabajo en la calle a 165 familias. Una barbaridad. Sí, además de que, ya te digo, la empresa no tiene ninguna problemática económica, son parte de un grupo económico importante como es Niusan, que tiene marcas líderes en el mercado. Estamos hablando de marcas como Noblex, Filco, Pioneer, Atma, Siam, Compact, digamos, no es que tienen problemáticas económicas, por eso nosotros estamos denunciando discriminación, porque desde ya que el grupo de compañeros que desvinculo ahora somos los que venimos peleando. Uh-huh. Primero por tener delegados, porque no contamos con delegados dentro de la planta, y segundo que durante todo el año, bueno, al no tener delegados somos prácticamente delegados de hecho, peleando por los derechos de los compañeros dentro de la planta. Uh-huh, sin ir más lejos, el viernes, que fue el último día de trabajo, tuvimos en la Oficina de Recursos Humanos un grupo de compañeras, todas mujeres, denunciando acoso de parte de los supervisores, amenazas, ¿viste? Por machismo que había dentro de la fábrica. Las maquinarias y eso se mantienen, no han reducido ese tipo de cosas, digo, como un vaciamiento dentro de la empresa, de la fábrica. No, la empresa lejos está de hacer un vaciamiento, como ya te digo. Ellos todos estos años la levantaron en pala, y bueno, se ve que ahora como hay algo real, digamos, que cae un poco el poder de compra por la crisis que estamos pasando en todo el país. Ellos deben querer mantener su nivel de ganancias y ven que para hacerlo tienen que reducir puestos de trabajo, ¿no? Uh-huh. Incrementarle las tareas a los chicos que ahora hacen un puesto, quieren que hagan 2 o 3 puestos. Claro. ¿Van a tener alguna, se planifica o piensan que va a haber alguna reunión con los, tanto con los dueños o algún otro dentro del Ministerio de Trabajo para que se cumpla esta conciliación obligatoria? Y mirá, ahora a las 9:30 tenemos una audiencia donde se tienen que presentar ellos. Uh-huh. Tienen que dar una explicación de por qué no están cumpliendo o por qué no nos quieren reincorporar. Así que esperamos que el resultado sea favorable y si no, vamos a continuar con las medidas que sean necesarias porque bueno, ya te digo, en agosto nuestros compañeros se fueron con los retiros voluntarios y todavía no consiguieron trabajo. Claro. Nosotros estamos muy firmes en nuestra decisión de pelear por nuestra fuente de trabajo. Muy bien. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias y bueno, seguimos acá atentos de lo que vaya sucediendo. Muchas gracias a ustedes y les mando un abrazo y un agradecimiento de todos mis compañeros. No, muchas gracias, Alejandra. Ahí, fuerza, ¿eh? Saludos. Bueno, bien, sí, escuchar hablar de las marcas y lo que es, sí. ¿No? Y no poder permitir por más allá, digamos, eso es lo que hacen las empresas, ¿no? No les importa ni absolutamente, no es que no puedan, y aparte sería la lógica que tuvieran una producción igual acá, ¿no? Sí. Sin, más allá de que les convenga o que hagan esos negociados con importar de China. Como bien lo dijo ella, si no son marcas que están acá instaladas y parecería que nunca se van a caer, ¿no? Si AMI es una marca, como bien lo decíamos recién, pero aparte de eso, no mantener una planta acá es la verdad, no creer tampoco que se puede producir en el país, ¿no? Más allá que, como bien lo dice, lo levantaron con palas. Bueno, bancate ahora. Claro, bueno, pero cuando esto es así, cuando la levantan con pala no la reparten. No, bueno, no, por eso estamos hablando de tratar de... Nunca, jamás. Siempre buscamos que surque, haya un cambio, y ¿no? Ante la primera de cambio de viento, ¿no? En este caso un dólar que había quedado deprimido, que permitía estas cosas de... Entre otras cosas, seguramente, de la economía, dijeron, bueno, vamos a traer de China. ¿Qué va a hacer?